que tengo ganas de verte la punta del pie. Mañana por la mañana te espero, Juana, tu madre. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte. Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de ver.